Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Estamos de regreso a las 10 mejores canciones de la semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Hay dos páginas de internet que se tienen que aprender. Monitorlatino.com, donde está una gran selección de música para que bajes legalmente a través de la tienda de iTunes con los éxitos que están sonando en la radio. Y www.omardavila.com, pícale el botón donde dice entrar a la web de Top 20 para que entres a esta lista. Número 7. Ayer no me preocupaba nada y en sus brazos descansaba. ¿Cómo iba a imaginar? Se fue sin decirme una palabra. ¿Para qué sirvió decirle tantas veces que la amaba? Se fue con ella, el aire, la luz, mis ganas de amar. Y es que ya no puedo más, porque siempre me pierdo con tu recuerdo. Sabe más frío, solo intentar olvidar tu amor. No sentir dolor, obligarme a perder tu calor. Porque esta batalla donde solo yo luchaba, fui un ciego y nada más. Tal vez curo el tiempo las heridas que dejaste en mi vida, que marcaste en mi alma. Se fue con ella, el aire, la luz, mis ganas de amar. Y es que ella no seis. Hasta donde tú estás, desde que tú llegaste. Kalimba se queda sin movimiento esta semana en la lista de éxitos. Es el lugar número 6 con esta muy buena canción para mí. Se llama Antes de ti. Me iluminaste. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. Si duermo despierto para bailar y tú no te decides por ninguna de las dos, y tú no te decides por ninguna de las dos, ¿por qué será? Tu madre seguirá escuchando la misma historia en el teléfono. Si duermes, despiertas para pensar. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. OmarDavila.com. Esta semana también tenemos música nueva. Que me trague la tierra. No soporto la prisa con la que te vas. Y me muerdo la lengua, apretando los puños para no gritar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no puedes esperar? ¿A dónde vas? ¿A dónde que te ame más? Y otra vez vuelvo a ser Pierdete que una canción está en la mira. Fácil. Empieza a programarse más en la radio. Y en las radios la programan dependiendo de las veces en que la piden, qué tanto la bajan de la tienda de iTunes, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de medirlo, pero la más básica es que la pidas a tu estación de radio favorita. Escucha tu música.